Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos con un éxito del año 2001, la banda de Gwen Stefani, No Doubt, con una canción de su disco Rocksteady. El tema Hello Good. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un hombre que nace un día como hoy en 1947 y es un hombre inglés, el señor Mick Fleetwood, baterista y cofundador de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, la banda Fleetwood Mac. Y por ende vamos a recordar uno de los grandes clásicos de este grupo, de uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, el disco Rumors de 1977, la canción You Make Loving Fun. Fleetwood Mac, You Make Loving Fun, recordando en su cumpleaños a Mick Fleetwood, cofundador y baterista de este legendario grupo. Miren, han pasado un par de cosas especiales y quiero compartirlas con ustedes porque estas son las cosas que hacen que esta profesión valga la pena. Por ejemplo, miren, hace unos días entrevistamos en Los Originales a Gloria Estefan y ella está lanzando un disco nuevo, el disco Raíces, que está espectacular, pero hubo un trasfondo muy lindo en esa entrevista y es que ha habido nexos entre la familia Estefan y la mía desde hace muchos años, empezando porque mi abuelo Julio Sánchez Vanegas presentó a Miami Sound Machine, el grupo de ella y de su esposo Emilio, en su programa de televisión Espectaculares, es en 1984 cuando se estaban dando a conocer. Y continuó, por ejemplo, con que mi padre entrevistó a Gloria para televisión y yo pude acompañarlo a mis 7 años en esa entrevista y le mostré a Gloria una foto de ese momento y realmente fue muy conmovedor. Ella quedó conmovida, yo también. Y publiqué hace unos días algo en Twitter agradeciéndole a la vida y a Dios por poder hacer ese tipo de cosas. Y hoy me llegó una reacción muy linda, nada más y nada menos que de Gloria Estefan, quien agradeció esa linda entrevista y además agradeció poder vernos después de tanto tiempo. Así que vamos con un clásico de Gloria, una canción del disco Mi Tierra de 1993 que tiene la participación especial de Los Tres Caballeros, gran grupo vocal cubano, y de un maestro de la música cubana que falleció este fin de semana en Miami, el gran guitarrista Juanito Márquez, que en paz descanse. Aquí está Con los años que me quedan. Sé que aún Michael Jackson y Sir Paul McCartney sonaban a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito del que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos. De hecho, fue el primer sencillo de ese trabajo, con la producción de Quincy Jones, la canción The Girl Is Mine. Vamos ahora a continuar con una artista inglesa. El turno es para Sophie Ellis Bextor, quien llega ahora con un éxito de su disco Read My Lips del 2001. Esto se llama Murder on the Dance Floor. Un éxito de 1978, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo al grupo A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Este grupo fue controversial en los Grammy porque ganó en la categoría de mejor nuevo artista, pero solo tuvo este éxito, no tuvo carrera después. Eso fue muy, muy polémico en su momento. Y vamos entonces ahora a continuar con un éxito de 1996 por Jamiroquai, un clásico del disco Traveling Without Moving. Esto se llama Cosmic Girl. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un clásico de 1985, número uno en los R 100 de Billboard, por Don Phil Collins, la canción Susudio. Vamos ahora a continuar con música, el turno es para Britney Spears y un éxito de su disco In The Zone del 2003, también número uno en los R 100 de Billboard, uno de los grandes clásicos de la carrera de Britney. Aquí está Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a un cantautor legendario, famoso por éxitos como Ain't No Sunshine, I Want to Spend the Night, Grandma's Hands, Lean on Me, Use Me, Just the Two of Us, me refiero al señor Bill Withers, con una canción de 1977, Lovely Day. Vamos ahora a continuar con un artista del Reino Unido. Fue One Hit Wonder, solo ha tenido este éxito hasta la fecha. Y es una canción del 95 por Mark Morrison. Aquí está Return of the Mac. Mark Morrison, Return of the Mac, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un éxito muy importante. Yo creo que el primer éxito de la carrera de George Michael, una canción que hizo cuando era parte del dúo Wham de 1984, la canción Everything She Wants. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.